Mateo, capítulo 5, el verso 5 de Mateo. Mateo, capítulo 5, el versículo 5. Amén. Mateo 5, 5 dice: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias la mañana de hoy, ya la tarde, Padre, porque estamos aquí en esta preciosa reunión, Señor. Gracias por ese testimonio lindo, Señor, de Steven, Padre, que nos da esperanza de saber que la predicación de tu palabra es eficaz, es efectiva, Señor. Ella transforma vidas, cambia los corazones, Padre. Gracias por haber rescatado esta vida, Padre, y así mismo te pedimos que sigas rescatando muchas más, Padre, a través de la exposición de tu palabra, la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús, que esta mañana tu palabra impacte y que todos los que estamos acá salgamos de este lugar, Señor, con una decisión en nuestra vida, Padre. Que hoy tú me ayudes a mí a predicar tu palabra con convicción, con seguridad, con unción y con poder, Señor. De tal forma, Padre, que taladre los corazones, penetre los corazones, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Muy bien, tome su asiento, tenga la bondad. Dígale a la persona que tiene al lado, bienvenido a decisiones que sanan tu vida. Dígale al de la izquierda, al de la derecha, al de atrás, al de adelante. Dígale, bienvenido a decisiones que sanan tu vida. Hoy hablaremos de la decisión del compromiso. Hemos estado hablando, hermano, sobre el cambio, la transformación, que es posible el cambio en el Señor. Pero hemos dicho que ese cambio no se da automáticamente. Que Dios hará cosas imposibles, pero que nosotros tenemos que hacer lo posible. Y dentro de lo posible que podemos hacer, se encuentra el hecho de hacer nuestros devocionales. Adquirió la cartilla, debe estar haciendo sus devocionales, y que allí en el lugar secreto, mientras usted lee, medita en los pasajes que le propone el devocional, la cartilla, usted pueda ir viendo cómo Dios le habla, le ministre, que usted pueda ver ese cambio en su corazón. Pero debe hacerlo, todavía puede adquirir la cartilla, así ya estemos adelantados en el proceso. También le dije que es necesario que usted memorice algunos textos bíblicos básicos, como Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Como Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y hay que empezar a memorizar el de esta semana, ¿verdad? Que es, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Amén? Que usted tiene que estar congregando, siguiendo a su grupo, allá a recibir apoyo, oración, consejo, que debe estar viendo, haciendo el trabajo de invitar personas a las que usted sepa que una serie como esta sobre las adicciones, los malos hábitos, las heridas, pueden servirle, hermano. Pero por sobre todas las cosas, lo más importante es que usted esté tomando decisiones. Por eso la campaña se llama Decisiones que cambian tu vida. Porque la vida cambia cuando uno toma decisiones. Ahí es cuando la vida cambia. Y entonces nosotros ya estuvimos en la primera semana hablando de la decisión de la realidad. Para que Dios me cambie, para que yo pueda tener un cambio, para que pueda haber cosas nuevas a mi alrededor, yo lo primero que tengo que hacer es admitir y reconocer que tengo un problema, cual sea que sea ese problema. Usted tiene un problema con la droga, debe reconocerlo. Tiene un problema con el cigarrillo, debe reconocerlo. Tiene un problema con la ira, debe reconocerlo. Tiene un problema con el alcohol, debe reconocerlo. Tiene un problema con no sé, con la amargura, con la depresión. Lo primero que hay que hacer es reconocer que tenemos algún tipo de problema. No negarlo, admitirlo. Yo digo, sé que tengo un problema, admito que tengo un problema. Esta es la puerta del cambio, esta es la puerta de la transformación. Mientras yo me sostenga negándolo, mientras yo me sostenga orgulloso, mientras yo me sostenga excusando mis defectos de carácter, mis malos hábitos, mis adicciones, ellos permanecerán allí. Lo primero es reconocer. Lo segundo que vimos la semana pasada es la decisión de la esperanza. La esperanza consiste en saber que Dios existe, que yo le importo y que Él tiene el poder para cambiarme. Que en Dios hay esperanza. Que no tengo por qué quedarme así como soy, iracundo, malgeniado o drogadicto, como sea. No tengo por qué quedarme así, porque en Dios hay poder para cambiar y para transformar. Y esa es una convicción que debe tener una persona que está buscando ser una nueva criatura, que está buscando tener una nueva familia, hermano. Y hoy vamos a entrar entonces a la decisión del compromiso, que es la tercera decisión que hay que tomar para sanar nuestras vidas. La decisión del compromiso está basada en esta bienaventuranza que acabamos de leer, hermano querido. Y esa bienaventuranza nos habla de la mansedumbre. Entonces, en primer lugar, vamos a aprender qué es ser manso. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos. ¿Quién es o qué es una persona mansa? ¿Quién es manso? La palabra griega ahí, manso, es praus. Y le hablo del griego porque usted sabe que originalmente fue escrito en griego el Nuevo Testamento. Entonces hay que conocer algo sobre esto para poder entender muchas cosas. Esta palabra es praus. Praus quería decir dos cosas para un griego. Lo primero, praus quería decir una brisa suave o una voz suave. Eso quería decir praus, una suave brisa o una voz suave. Cuando alguien hablaba pasito, decimos nosotros pasito, bajito, ellos decían praus. O cuando sentían un viento suave, ellos decían praus. De esa manera, praus designa una persona que es humilde, que es amable, que es pacífica, una persona que es sumisa, eso designa praus. Pero también tenía otro significado bien interesante, es que praus designaba un animal domado. Entonces, cuando un griego veía un potro de esos de la pradera, de la llanura, que había sido atrapado y luego había sido domado, ellos decían, ese es un praus, un brioso caballo, un brioso animal, ahora sujeto a las órdenes de un amo. Ese era un praus para un griego, ¿verdad? De tal modo entonces que praus, hermano, en este texto se puede referir a ambas acepciones, ¿verdad? Un cristiano se puede definir como una persona que ha sido domada por su amo, Jesucristo. Porque eso éramos, ¿verdad? Éramos como animales salvajes, hermano. Sin freno, sin cabestro. Éramos como animales salvajes que hacíamos y vivíamos como nosotros queríamos. Pero un día conocimos a Cristo. Y entonces Cristo nos domó y nos hizo personas apacibles, pacíficas, sumisas. Eso es lo que se supone ha pasado con un creyente. Entonces, le quiero decir que un praus, una persona mansa, es aquella persona que ha aceptado la autoridad de Dios sobre su vida y que es dócil a esa autoridad y en consecuencia es obediente a su palabra y humilde cuando de acatar la voluntad de Dios se trata. Entonces, un praus obedece al Señor y acata la voluntad del Señor. A esos mansos se refiere la Escritura. Le voy a dar varios ejemplos para que usted entienda un poco mejor esto, o para hacerme entender mejor. Vamos a hablar de la oración de un manso, vamos a hablar de las palabras de un manso y vamos a hablar del propósito máximo de un manso. Lucas capítulo 22, versículo 42 nos habla de la oración de un manso. Vamos a hablar de la persona más mansa que ha pisado esta tierra, que fue nuestro Señor Jesucristo. Lucas 22, 42. Él está en el Getsemaní, sufriendo terribles angustias, porque sabe lo que le va a pasar. Eso fue el Jueves Santo, que llamamos nosotros. Y él sabe lo que va a suceder a partir de ese momento. Sabe de los golpes, sabe de las humillaciones, sabe de los látigos del verdugo romano, sabe de la corona de espinas, sabe del camino al Gólgota, sabe de la agonía de la cruz, él lo sabe. Y entonces, antes de pasar por todas esas situaciones, él ora a Dios. y hacen la oración de una persona mansa que se ha sometido a Dios, al querer, a la voluntad y al deseo de Dios. Y él dice lindamente: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Así ora una persona que es mansa. Usted viene a Dios, le dice: Señor, yo quiero, mira este proyecto económico que tengo, mira este viaje que voy a hacer, mira esta persona, quiero que sea mi esposa, quiero que sea mi esposo, Señor, mira esta situación. Entonces usted ora de esa manera, pero siempre la oración de un manso va a terminar diciendo de corazón: pero no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Si quieres darme ese negocio, te lo pido, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si quieres que yo pase el resto de mi vida con esta persona o con esta otra, Señor, está bien, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así ora la persona que ha aprendido la mansedumbre de parte de Dios. El rebelde no, el rebelde: no, yo quiero que me des eso, y es que lo quiero ya, y es que tiene que ser rápido, porque aquí dice, porque no, ese no sirve, ese no, así no es la cosa. Pero también tenemos las palabras de un manso. Vamos a ver cómo se expresa un manso. Juan 4:34, por favor. Juan 4:34. Juan 4:34. ¿Qué dice Juan 4:34? Léalo. Dice ahí, Jesús le dijo, así, es el lema de un manso, su eslogan. Jesús le dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Ese es el eslogan de una persona mansa. Como dice ahí, mi comida, mi vida, lo más importante para mí es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me haya enviado a hacer. Dios me creó con un propósito específico. Yo quiero descubrir ese propósito y llevarlo a cabo. Así habla la persona que es mansa, sumisa a la voluntad de Dios. Por último, miremos cuál es el propósito de vida de un manso. Juan 6:38. Vamos a leer solo ese texto. Juan 6:38. Jesús dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ni usted ni yo podemos decir he descendido del cielo, ¿verdad? Pero sí podríamos decir: yo he nacido no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Dicen amén? Ese es el propósito de vida de una persona que ha aprendido mansedumbre, que podemos decir que es mansa. Yo no nací para hacer lo que yo quiera. O sea que él no dice: es mi vida y yo con mi vida hago lo que se pega mi gana. No habla así. No dice: yo tomo las decisiones que yo quiera, no me importa lo que nadie piense. No, así no habla. Él dice: yo nací no para hacer lo que yo quiero, sino para hacer lo que Dios quiere. Para eso nací. Esa es una persona mansa. Ahora, se lo he descrito. Ahora le voy a explicar por qué ser manso. ¿Por qué ser manso? Mateo 5, allá donde estamos, en el verso 5, allí hay dos razones para ser manso. La primera es que el que es manso es bienaventurado. Cuando iniciamos la campaña allá en el parque, yo le dije que las bienaventuranzas se trataban sobre una vida feliz y sobre la felicidad. Le dije a usted, claro, que las bienaventuranzas eran la manera de Dios de hacer feliz a la gente. Porque hay dos maneras de ser felices. Una es la manera del mundo. Entonces el mundo le dice que para que usted sea feliz tiene que tener plata, tener mucho estudio, ser muy bonito, o bonita, lo que sea. Si tienes esas cosas, vas a ser feliz. Si te entregas al placer, vas a ser feliz. Pero esa no es la manera de Dios. Entonces Dios dice otra cosa. Dios dice: eres feliz si eres pobre en espíritu. Muy feliz vas a ser. Y luego nos dijo hace 8 días: eres feliz, muy feliz, si lloras tus pecados. Y hoy dice que es feliz la persona mansa. Bienaventurado, dice. La primera razón es porque los mansos son felices. Puede que al comienzo no, porque para ser manso hay que tomar decisiones muy radicales, que a veces nos causan dolor. Pero al cabo de los años usted se va a dar cuenta que los realmente felices son los mansos, hermano. Los que han acatado la voluntad de Dios, los que están viviendo para hacer la voluntad de Dios. Ellos son los que son realmente felices. Luego Mateo 5, también versículo 5, ahí al final del versículo dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿De cuál tierra se refiere aquí? Alguno dirá, no, pues el negocio está bueno. Dios dice que si soy manso me daré unas fanegaditas allá en Biotá, o allá en ¿dónde? En Chiquinquirá, o allá en, no sé, en Tierra Perdida, allá. Dios me va a dar unas fanegadas. No, así sí soy manso, así sí soy manso. No, no se refiere a la tierra aquí. Se refiere a la tierra prometida. Ahora, para el cristiano, ¿cuál es la tierra prometida? Para el cristiano, su Canaán, su tierra prometida es los cielos nuevos y la tierra nueva donde mora la justicia, la eternidad, el cielo. Entonces el Señor está diciendo, mire, le voy a decir una cosa, si usted es manso, yo le prometo el cielo. En esta bienaventuranza le está prometiendo la salvación a todo aquel que es manso. O sea que le conviene ser manso o no le conviene ser manso. Le conviene porque usted va a ser feliz, dice la Escritura. Y le conviene porque usted va a ser salvo, le dice la Escritura. Pero en tercer lugar, la tercera razón que tenemos aquí para ser manso es porque Dios trata con ellos. Dios trata con los mansos. Dios trata con ellos. Para que Dios haga cambios en su vida, escúcheme esto. Para que Dios le quite esa amargura, esa depresión. Para que Dios le quite esas adicciones. Para que Dios le quite sus defectos de carácter, la ira, el odio, lo que sea que lo tenga atado, lo que sea. Dios exige de usted mansedumbre y disposición. Dios exige que usted sea moldeable, manejable. Es decir, en otras palabras, debe estar dispuesto a aceptar y a obedecer la voluntad de Dios sin excusas ni trabas. Le voy a decir esto, mire. Cuando una persona quiere cambiar, y realmente esa persona quiere cambiar, le voy a dar una evidencia. Porque por ahí hay muchos que manipulan diciéndole a las familias y eso, que no, yo sí quiero cambiar. Le voy a dar una prueba, una evidencia. Usted ve, usted puede saber. La persona que está dispuesta a cambiar, está dispuesta a hacer lo que sea por cambiar. ¿Oyó? Lo que le toque por cambiar. Esa es una evidencia. Es lo que empiezan que yo quiero cambiar, pero... Bueno, entonces tienes que hacer eso y eso. Ay, no, yo eso no lo hago. Ay, no, eso no. No, esa persona no quiere cambiar. No está dispuesta. Así que vaya identificando. Uno, hermano amado, tiene que estar en el punto donde haga cierta pregunta y esté dispuesto a hacer cosas para ser transformado por Dios. ¿Ve? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿y qué tengo que hacer? Dígame lo que tengo que hacer, que yo lo voy a hacer, no importa lo que sea que tenga que hacer. ¿Me está haciendo entender? La persona que va a cambiar dice, no importa lo que me toque hacer. Señor, dime qué tengo que hacer, yo lo voy a hacer. No importa lo duro que sea, no importa lo que me cueste, dime lo que tenga que hacer, yo lo voy a hacer. Esa es la actitud. Dios trata con esas personas y por eso deben... A usted le conviene ser manso. Mire, Hechos capítulo 9, verso 6, nos habla del comienzo del trato de Dios. Vamos a decir un trato efectivo, porque no dudamos que Dios ya estaba tratando con él. De Dios con el apóstol Pablo. 9:6. El apóstol Pablo aquí hace dos preguntas fundamentales para un cristiano. La primera está en el versículo 5, ojalá la subraye en su Biblia. Y la segunda está en el versículo 6. La del versículo 5 es, ¿quién eres, Señor? Esa es la primera pregunta. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Cuando él se cae allá al piso, lo primero que pregunta es, ¿quién eres? Ahora, la segunda pregunta es importantísima, verso 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Subraya eso, por favor. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces aquí está la pregunta clave. Cuando usted está en ese punto donde pregunta, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero cambiar. ¿Qué tengo que hacer? Yo no quiero sentir más esta ira, esta depresión. Yo no quiero sentir más esta situación. No quiero vivir más con este defecto. No quiero más este orgullo. Yo no quiero más eso. Cuando usted está en ese punto de hacer esa pregunta, ahí empieza el trato de Dios con su vida. porque usted empieza a ser manso. Pero no solo cuando hace la pregunta, sino cuando en realidad está dispuesto a hacer lo que Dios le dice que tiene que hacer para cambiar y ser otra persona. Porque enseguida Dios le dice a Pablo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Se fue para Jope? ¿Para Chipre? ¿Se fue para dónde? ¿Para Roma? No, él obedeció y entró en la ciudad. Amén. Y allá en la ciudad esperó lo que Dios le iba a decir. Porque no solo es preguntar qué tengo que hacer, cualquiera pregunta qué tengo que hacer para cambiar. Es estar dispuesto a hacerlo y hacerlo. Ahí cambia la vida, hermanos. Ahí las cosas empiezan a ser distintas. Es que la gente, ¿qué tengo que hacer? Es como la gente que viene aquí a que uno le dé consejos. Y lo sientan a uno 1 y 2 horas allá que uno lo aconseje. Y luego salen a hacer lo que quieren. ¿Para qué vino? Dice uno, ¿para qué vino? Es lo mismo. Viene aquí. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Dios le dice que tiene que hacer. Ay, no, eso no. No, yo hasta cierto no. Yo sí obedezco, pero no todo eso. No, hermano. En Hechos 2:37 tenemos un ejemplo similar a ese. Hechos 2:37. Dice la Escritura, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Eh? Pedro les predica un mensaje y dice, ustedes mataron a Jesús, asesinos, ustedes fueron los que mataron a Jesús. Y Él es el que da vida, Él es el Salvador del mundo. Y cuando ellos oyeron eso, se les espichó el corazón. Y con el corazón espichadito dijeron, ¿y entonces qué hacemos? Estaban ahí en el punto donde Dios cambia a la gente, cuando la gente dice, ¿qué tengo que hacer? Y lo hace. Ese es el punto, queridos hermanos. No pretende esperar que Dios lo va a cambiar, o que va a cambiar su familia, o que las cosas van a ser distintas en su vida, mientras usted está dispuesto a hacer su voluntad en su vida. No crea que Dios lo va a cambiar. Mientras usted es rebelde, Dios no cambia a los orgullosos, a ellos los humilla. No los cambia, los humilla. Y por eso usted debería ser manso, por eso debería ser feliz. Puede que al comienzo esto suene duro, pero deje y verá cuando pase el tiempo, usted dirá, Dios tenía la razón. Usted le conviene ser manso porque usted va a recibir la tierra por heredad. Y porque Dios trata con los mansos, a ellos los cambia, a ellos los transforma, a ellos Él les muestra su voluntad. El resto no, hermano. Pero está la tercera pregunta esta mañana, que es la última, y es, ¿y cómo ser manso? Esto porque tal vez algunos ya estén convencidos de que la mansedumbre es el mejor camino. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y entonces yo cómo hago para ser manso? Ya reconozco mi necesidad de actuar con mansedumbre. ¿Cómo soy yo manso entonces? En primer lugar, usted debe aceptar el trato de Dios. Usted debe aceptar el trato de Dios. La manera como Dios le enseñará mansedumbre, domará ese animal salvaje que habita dentro de nosotros, es a través de las pruebas, del horno de fuego. Entonces uno se convierte y Dios lo coge y le echa ya para el horno. Y allá usted empieza, ¡ay, ay, duele! ¡No, ay, ay! Pero es que el horno es el lugar donde somos domados, controlados. Allá aprendemos obediencia a Dios. Allá es donde aprendemos que hacer lo que Dios dice es lo mejor. Que es mejor hacer eso y no lo que yo quiero. ¿Ve? Entonces, está, ¡ay, ay! Y usted dice, ¡yo, sí ve! Y yo me convertí para que me fuera mejor. Y me va peor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí ve, Dios es malo! ¡Ay! Y allá. Entonces Dios dice, no, pues cuando quiera se salga y usted puede abrir la puerta y salirse. Pero usted hace eso, hermano, nunca va a aprender y nunca va a saber que la mansedumbre es la que paga. ¿Me hago entender? Usted debe estar dispuesto a aceptar las pruebas que Dios le manda. Porque sabemos que ni una hoja de un árbol se mueve si no es por su voluntad. Si estoy ahí es porque es la voluntad de Dios. Y Dios está esperando que yo reaccione de cierta manera. Reaccione con mansedumbre, con sometimiento. Sin renegar, sin rebelarme, sin acusar a Dios. Esa será la manera como Dios va a romper mi rebeldía y mi vida independiente. Amén. ¿Cómo José? ¿Qué le pasó a José? ¿Se acuerda de José? José es un ejemplo de mansedumbre. Porque José era un muchacho y lo desplazaron para los hermanos, lo vendieron, ¿ah? Lo echaron a perder para Egipto. Y allá en Egipto, la india esa de la esposa de Potifar lo sedujo, luego lo echó para la cárcel. Y allá estuvo en la cárcel. Y usted lee la Biblia, se dan cuenta que en todos esos años José jamás dijo: Dios es malo, o si ve, ¿qué gané yo con ser fiel a Dios? Nunca dijo eso. Aceptó todo calladamente, agachó la cabeza. Seguramente se repetiría él mismo: Dios tiene un plan con esto. No entiendo ahora, pero Dios tiene su propósito. Dios hará algo, Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo. Y así soportó año tras año, tras año, muchos años. 13 años de prueba. Y el día que Dios lo sacó del horno, lo sacó a ser el virrey de Egipto, el visir de Egipto. Figúrese. Mansedumbre. Tengo como nosotros, que Dios nos empieza a meter en el horno de fuego. ¡Ay! Y ve, Dios, cómo me trata. Así le pagas a tu siervo fiel. Sí, ¡ay! ¡Ay! ¡No! ¡No puede ser! Así. Y, pero ahí no paró todo, porque mire que que José, luego se le revela a sus hermanos, bueno, hay toda una historia ahí, se le revela a los hermanos, ¿verdad? Se le muestra, dice: yo soy José, el que ustedes vendieron para Egipto. Y los pobres hermanos dicen: no, aquí nos van a matar, aquí a todos ya. Ahora este se va a vengar, ahora sí puede. Y no se ven. Les dijo: pero no se aflijan ni se preocupen, porque Dios fue el que me trajo aquí, los dos ustedes, sí, pero fue Dios el que me trajo aquí. Y me trajo aquí con propósitos. No, nadie, que no cunda el pánico, es que dice el chavo, el chipulín, que no cunda el pánico, Dios me trajo aquí. Mansedumbre, hermano. Él aceptó el trato de Dios. Somos como vasijas en manos del alfarero, barro en manos del alfarero, pero el barro se tiene que dejar llevar, guiar y moldear. Amén. Entonces, lo primero, ahora, lo segundo de cómo ser manso es que yo debo aceptar la vida como mi regla de vida. Es decir, viviré, tomo la decisión de vivir de hoy en adelante como Dios me lo dice a través de su palabra. Yo voy a vivir según dice la Biblia, no según dice el psicólogo, ni el sociólogo, ni el antropólogo, ni ninguno de los locos. Yo voy a vivir como dice la Biblia. Así voy a vivir. De esa manera, usted toma la decisión de acatar la voluntad de Dios, revelada en su palabra, y de ahí en adelante usted empieza a ser una persona mansa, empieza ese trabajo de mansedumbre en su vida. Piénselo. Nuestras decisiones nos llevan hasta el punto donde nos encontramos ahora en el presente. Han sido, si nos toca llorar, sufrir, han sido nuestras decisiones. Decisiones que tomamos creyendo que nosotros teníamos la razón. Y que tal vez nosotros éramos, pues, irrefutables. Tomamos malas decisiones en la vida. Y seguimos nuestra vida según nuestro criterio y según lo que nos parecía. Pero mira el resultado. Dice: si tú quieres que yo te cambie, ahora no vas a hacer más lo que tú dices, sino lo que yo digo. Entonces te vas a meter con la palabra de Dios. Y lo que vas descubriendo que yo digo, eso vas haciendo en tu vida. Pero es que es tan duro, Señor. Sí, es duro, pero al final da buen fruto, se lo aseguro. Al final da buen fruto, hermano. Le voy a dar un último pasaje esta mañana, Lucas 6:46. Hay una palabra que es sagrada, que por el uso se ha desgastado. Y la gente la usa deportiva y olímpicamente. Esa palabra está en Lucas 6:46. Así que léala. Lucas 6:46. ¿Qué dice Lucas 6:46? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Ah? ¿Cuál es la palabra? Señor. Esa palabra quiere decir amo, dueño. Y la gente hoy la usa cualquiera, el borracho la usa, el drogadicto la usa, el sicario la usa, cualquiera la usa, el fornicario la usa, cualquiera la usa. Señor, dice. No, si le decimos Señor es porque vamos a hacer lo que Él dice. Si no, no nos atrevamos a usar esa sagrada palabra. Señores, El otro día leí un testigo por ahí, decía, los cristianos no decimos mentiras. Vamos a la iglesia y las cantamos. Está bueno, ¿sí? Porque ahorita estábamos cantando, por ejemplo, Señor, haz mi carácter más como el tuyo. Ah, eso se oye bonito, ¿cierto? Pero usted le dice Señor, pero luego sale a hacer lo que quiere. Y eso no cuadra, hermano. Si usted va a usar la sagrada palabra Señor en su boca para referirse a Dios, es porque está lista y listo para hacer lo que es la voluntad de Dios. Y si no, conténgase. Muchos de nosotros no merecemos ni cantar eso que estamos cantando, porque decimos, Señor, haz mi carácter más como el tuyo, pero luego salimos a hacer lo que queremos con nuestras vidas. Y eso no corresponde, hermano. Así que la tercera decisión, para terminar ya, de restauración, de renovación, de transformación, de cambios, es la decisión del compromiso. Y en esa decisión yo le digo a Dios, conscientemente, elijo entregar toda mi vida y voluntad al cuidado y al control de Cristo. La tercera decisión. Conscientemente elijo entregar toda mi vida y voluntad al cuidado y al control de Cristo. En otras palabras, yo haré lo que tú digas que debo hacer. No importa lo que cueste, no importa lo que pase. Los muchachos de la iglesia han preparado una obra de teatro para ejemplificarnos en algo esto que vamos a ver ahora. Vamos a estar sobre nuestros pies, por favor. Yo quiero decirle en el nombre de Jesús que hay esperanza de cambio, pero Dios necesita o exige su compromiso. No espere que las cosas sucedan automáticamente. Usted tiene que tomar decisiones serias, radicales, verdaderas. Y la decisión con la que usted debe salir de aquí esta mañana es la decisión del compromiso. Señor, lo que tú digas voy a hacer. Conscientemente te entrego mi vida y mi voluntad y lo pongo bajo tu cuidado y tu control, Señor. Sí, Señor. En palabras más sencillas, usted le está diciendo a Dios, dime qué tengo que hacer y lo voy a hacer. No importa lo que eso cueste, no importa lo que eso sea, Señor. Voy a hacer. Vamos a sellar esta decisión tomando la cena del Señor esta mañana. Así que prepare su corazón para hacerlo. Dígale, Señor, perdóname cuántas veces yo he estado viviendo según mi criterio y mi voluntad. Perdóname cuántas veces yo he estado haciendo en mi vida lo que yo quiero, Padre. Perdóname, Señor. Límpiame. En este acto de esta cena, esta mañana, yo, Padre Santo, sello una decisión que tomo. Y es hacer tu sagrada voluntad, porque yo quiero cambiar, yo quiero que tú sanes mi corazón, yo quiero que tú me ayudes a superar los defectos de carácter, yo quiero que tú me ayudes, Padre, porque ya me cansé de hacer mi voluntad y de guiar mi vida bajo mi criterio. Mira el desastre que he hecho. Ahora, esta mañana, seriamente, yo tomo la decisión de vivir como tú dices. Y particularmente en este defecto, en esta situación, que te estoy pidiendo que cambies en esta campaña. hacer lo que tú dices, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Prepara tu corazón para esta cena. Para tu corazón, para este tiempo sagrado. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Gracias por este pan, porque yo recibí del Señor lo mismo que también os he enseñado, que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Dios, venimos hoy aquí a agradecerte porque pasó un mes más y aquí estamos, Señor. Y en este acto venimos a pedirte la gracia para estar otro mes más contigo, Señor, fieles y caminando en el desierto de nuestro peregrinaje, a pesar de los escorpiones y las serpientes. Tú nos des la gracia. Al tomar esta cena esta mañana te agradecemos por tu sacrificio en la cruz del Calvario y porque ese sacrificio hace posible que hoy podamos estar predicando en este lugar, que tú cambias, que tú transformas, que no es tu voluntad dejarnos como somos, sino que hay esperanza para quien sea, para cualquiera, Padre. Gracias, Señor. Levantamos este pan al cielo, oramos por él, lo bendecimos, te agradecemos. Te pedimos que él sea hoy alimento espiritual. Jesús dijo, este es mi cuerpo. Gracias, Señor. Toma el pan, por favor. Thank you. copa al cielo, copa que simboliza tu sangre. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él vuelva. Nuestra copa está en alto, Señor. Y en este acto de hoy queremos sellar una decisión. La decisión del compromiso. Te pido que bendigas este momento. Muchas gracias por tu sangre, que hace posible nuestra salvación y nuestra santificación. Bendice la copa, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar la copa. Del compromiso. Hoy tomo la decisión de comprometerme. Hoy tomo la decisión de vivir para hacer lo que tú me digas en tu palabra. Hoy tomo la decisión que sana mi vida. Hoy tomo la decisión del cambio, la decisión de la transformación. Hoy tomo esta decisión, aleluya. Jesús, levanta tu brazo, dile a Él: quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Gracias a todos los que esta mañana tomen la decisión del compromiso, levanten sus manos. Todos los que decidan hoy comprometerse a vivir para hacer su voluntad, levante su mano para orar por usted esta mañana. Dios precioso, bendice esas manos que se levantan. Y hoy oro sobre todo porque tú les des la gracia y el poder de aquello que no han podido hacer en sus fuerzas. Porque si pudieran cambiar por sus fuerzas hace años, lo hubieran hecho. Pero ellos vienen hoy a ti porque reconocen que solo en ti está el poder para transformar. Y oro por esas manos que se levantan, porque tú hoy les otorgues tu gracia y les otorgues el poder, lo que no tienen, para cambiar esas adicciones, esos malos hábitos, esos defectos de carácter, esas heridas del pasado, para que puedan superarlas, Dios bendito, con la gracia que viene de ti, Señor, porque tú das gracia a los humildes, Padre. Gracias, gracias por lo que vas a hacer y continuarás haciendo durante este tiempo de campaña. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.